Y llegamos a promediar, arrancar esta segunda ola crecida por Radio El Grito. En este caso, esta especie de aluvión lo trajo a nuestro compañero Daniel Brito, que se acerca aquí a los estudios de la radio. Buen día, buenas tardes. Acabo de descubrir algo que no sabía. Lo acabo de descubrir ya, en este instante. Ahí, gracias a Moni. La cortina esa. Sí. Es un calipso. Sí, ¿no? Subí. Bueno, no sé, ay, ¿qué me gané? Dani, te anotamos para el concurso para el viernes. Bien, bueno, por fin, loco, espero que no ganar algo alguna vez. Te anotamos. Bueno, ¿cómo andas, Dani? Bien, ¿sí? Muy bien. ¿Con fresco? Está frío, sí, está fresco, bajó ahora, como que bajó, ¿viste? Estaba esperando el sol, que decían que iba a llegar, pero no sé. No sé, tengo malas noticias para eso, ¿eh? ¿De verdad? Así voy a cagar millones de pesos en turismo, con lo que digo. ¡No! No sé, no. Pero ¿cómo? Vos acabas de anunciar un anuncio de la nafta y no nos cagaste a todos y ahora yo no puedo también meter. ¿Por qué, loco? ¿Viste? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Ayer no, hoy sí? ¿Cómo es? No sé qué. Bueno, no, déjalo ahí. Nos acaban de meter otra vuelta de tuerca. Sí. Ya sé. Ya van a ver, loco. La venganza será terrible. La venganza será terrible. Sí. Sigan así. Ya van a ver. No sé si puedo ver. Ni el eclipse puedo ver. Por eso. Ahí está, ¿ves? Se privatizó. No sabían. Ahí sobre la hora. Ayer se cierra la lista. Ayer se privatizó el eclipse. Sí, se acaba de firmar el gobierno nacional. Un documento con la empresa. Ojo rojo visión. Ojo rojo visión, me encantó. Entonces, amigos, van a tener que garpar para ver la eclipse ahora. Y si no, vengan a verlo acá. Vamos a habilitar una pantalla gigante. Lo pueden ver acá por pantalla gigante. De una. Y después Argentina-Brasil con buffet a beneficio. Epa. Nuestro. Sí, me sí. Esa la pensamos. Ya está. Lo que cerremos para mañana. ¿A qué hora empieza el show? Hacemos una previa. A las 4 de la tarde. Puede tocar a alguien también. Hablando de eso, Pablo, ¿cómo le fue el sábado? Que me enteré que tocaron el Orpila, un doble función impresionante. Sí, cuente, la verdad. Cuente, dale. Bueno, cuento que estuvo hermoso. Ahí agradecer muchísimo, obviamente, a toda la gente del Orpila, que nos recibió ahí de la, uh-huh, de la mejor manera. Y que les dio de comer, seguramente, que eso debe ser carísimo, ¿no? Un montonazo, ¿no? De verdad, todo es caro hoy día. Bueno, pero la verdad que se acercó un montón de gente. Ahí también, compartir con la insurgencia del Caracol. Linda juntada. Lindo lugar, lindo sonido. Uh-huh. Y eso que estaba fresco. Y sí. Uno a priori dice, uy, mirá si hace tanto frío, no va nadie. Yo me quedo en casa, ¿no? Sin embargo, la gente se acercó. Uh-huh. Entraban con cara de no sabes el frío que hace afuera. Pero adentro estaba bueno. Adentro, claro, estaba hermoso, claro. Salamandra prendida, mucha gente, lindo clima, lindo sonido. ¿Qué se comió de rico? ¿Qué había ahí de menú? ¿Un platito así calentito? Había un guisito de lentejas. Claro. Había un guisito de lentejas y después los clásicos. Ahí las papas rústicas con mayonesa casera. Ya se convirtió en un clásico, ¿no? De la Orpila. Qué rica, papita. Nosotros, de adentro del equipo de trabajo, hace primero 2 kilos para comer nosotros, porque son muy buenas. Qué bueno, lo felicito. Saludos a la gente de Orpila que siempre están ahí, ¿no? Buenísimo. Muy lindo, y déjame mandarle un abrazo grande también a Lari, que fue el sonidista. Bien. Sonó todo impecable. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, justamente el Ari, que junto con su cumpa Gaby, tocan ahí el dúo Irupé, un dúo hermoso. ¿Y con quién vamos a compartir escenario dentro de un mes? ¿Con quién? Con el dúo Irupé. Mirá vos, ¿ahí sí mismo? No, aquí en Cielito Lindo, en este pueblo. Qué bueno. Así que bueno, ahí esa es la próxima juntada. En esta también, ¿no? Poder compartir y juntarse, entremezclarse con otra gente. Bien, le cuento que el otro día escuchando Radio Tinku, porque te escuchas Radio Tinku, yo no tengo internet, así que no puedo escuchar el grito. Sí, está muy bien. Escuché, casualmente, soñamos y despertamos y al toque de la insurgencia, así en un compacto de música que ellos ponen, mira, como pone esta radio también. Así que, bueno, eso también nos saluda a la Tinku, que siempre está ahí, ¿no? Haciendo Radio Hermana. Sí. Y sabes que hoy no, justo no. No sé, no saludamos hoy, Moni. O sea, saludamos. No, pero no hicimos la especificidad del saludo a quien estaba sintonizando ahora por la 107.9 FM Sierras Comechingones. Y capaz quien... por eso no tenemos ningún mensajito. ¿Qué pasa con el. Sí, tan, ¿qué pasa con enojado. Los mensajes hoy, no? Enojado. Salvo Isabel, que nos escribió tempranito. No escribió nadie más, ¿eh? No sé qué pasa hoy. No sé, la gente está en otra, sí. Sí, están esperando el eclipse. Y quién nos va a estar escuchando esta tarde, ¿no? Por la Radio Tincu, también la 107.9. ¿Quién también, Acuérdense que pueden mandar un mensajito, aunque sea en diferido. Lo leemos al otro día y les anotamos para el sorteo del día viernes. Buenísimo. Abrazo a Chancani. Grande, Chancani. Bueno, arrancamos esta columnita de hoy. Primero de julio, ¿no? Sí. Ya. A mí no, la verdad que no me caben mucho las efemérides, es una cosa que no me gusta mucho, pero hoy pasaban varias cosas importantes. O dos, vamos a nombrar. Sí. Una implica el libro que traje hoy. Sí. No lo elegí porque sea el día de su muerte, casualmente, sino porque, bueno, hace rato que lo quiero traer, hace varios lunes que quiero traer a Daniel Moyano, pero, bueno, una cosa, otra, no se puede. Y aparte ahora, acaba de aparecer una novela, que no es nueva por supuesto, pero muy difícil de conseguir, la acaba de tirar Tierra del Sur, entonces dije, bueno, es el momento, este es el lunes, primero de julio. Hoy hay dos fechas importantísimas, como decía, primero es el aniversario de la muerte de Perón, primero de julio del 73. 75 años. 74. Bueno, 45 años. Y llovía. Eso, punto, nada más que eso, cada uno hará su, lo que sea. Y llovía. Sí, llovió varios días. La verdad que fue increíble ver a la gente en la calle, columnas de cuadras y cuadras de gente ahí, ¿no? Toda una imagen así de este país. Y después, como decíamos, un primero de julio de 1992, moría en España este autor que traje hoy. Podríamos decir que es como un ilustre desconocido, prácticamente. Porque, por dos cosas. Primero, porque el mundo de la literatura argentina, hay mucho eso, ¿no? Las letras argentinas, no sé cómo poner ese título, las letras argentinas, los autores argentinos, los editores argentinos, algo así, lo tuvieron oculto, así lo vamos a decir, de una, incluso sus colegas, vamos a decir algunas cosas respecto a eso porque hay que decirlo. Y por otro lado, porque era una persona que prácticamente no vivió en Argentina, se exilió en el primer mes de la dictadura militar. Lo metieron en cana y después se fue. Está vivo, uno de los que está vivo de milagro. Podría estar muerto tranquilamente. No hubiésemos perdido varias, especialmente la novela que traje hoy, que la escribió en España. Estoy hablando de Daniel Moyano. Ustedes, yo no sé si se han enterado que vino hace un tiempito que vino como una ola moyanista. ¿Usted es moyanista? No sé qué decirle. Si estamos hablando de Daniel, sí. Claro, claro. ¿O de quién te ha hablado? No sé. De la familia Moyano, claro, está politizado. Eso quiere decir que según este test, usted ya está politizado. Estamos politizados. No lo voy a decir sindicalizado porque ya esos chabones no tienen nada que ver con eso. Pero no sabía. A ver, ¿a qué se refiere con esta ola moyanista? Sí, que resurgió. Apareció, no sabemos quién la trajo. ¿Ajá? Yo alguna vez la escuché acá en La Crecida a Margarita Fioriti, sí, que trajo un cuento de Daniel Moyano. No sé si antes o después, no sé cómo pasó la cosa, pero así como surgen cosas, viste, que la gente empieza a hablar. Empezó a hablar entre la gente que lee, entre la biblioteca, qué sé yo, de Daniel Moyano. Perfecto, buenísimo. Me parece genial, viste, que se empieza a hablar de Daniel Moyano. Por lo que decíamos, ¿no? Porque es un tipo que no tiene prensa, prácticamente. ¿Y por qué no tiene prensa? Si nos remontamos un poco a su vida entre los 60 y los 70, cuando empezó a escribir Moyano y ser conocido entre los escritores, siempre fue tratado como un escritor regional de las provincias, porque él, a pesar de que nació en Buenos Aires, se vino a vivir a Córdoba primero y después a La Rioja, y alternó entre Córdoba y La Rioja, porque estudió en la Universidad de Córdoba, dio clase incluso. Y era periodista también, fue cronista de Clarín incluso en La Rioja, o sea, vamos a contar qué fue lo que pasó a raíz de eso. El chabón estaba acusado, estaba como catalogado como un escritorcito regional, ¿no? Como también podemos meter ahí a Álvaro Yunque, podemos meter a Juan José Hernández, tipo que casi que no los conoce nadie, o el mismo Héctor Tizón, que es un poco más conocido, que se hizo conocido después, ¿no? Por ser escritores de las provincias, que escribían sobre regionalismo, folclorismo, especialmente Moyano, que hablaba del mal de Chagas, de la desnutrición infantil, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar, especialmente en los pueblos y en los pueblos del norte. en la época del 60-70 prácticamente escribir de eso era... No garpaba, ¿viste? O sea, no era para sacar un libro, ¿viste? O sea, no eran temas, ¿viste? De la intelectualidad argentina en ese momento. Especialmente con los grandes escritores que había, ¿no? En ese momento. Ya estaba dividido el grupo Florida y el grupo Boedo, que eran los grandes escritores de la Argentina. De Buenos Aires, en realidad, porque Argentina no eran todos regionales. Daniel Moyano no compartía esto, para él toda la escritura es regional, porque si aunque vos vivas en Capital Federal, estás escribiendo sobre tu propio regionalismo, te guste o no te guste. Entonces, para la literatura rioplatense, estos tipos eran casi unos exóticos. O como decía en aquel momento Pedro Enrique Ureña, que decía que Latinoamérica en la Argentina comenzaba al norte de la provincia de Córdoba. A Daniel Moyano no le importaba demasiado esta clasificación que oponía la literatura urbana a la regional. Buenos Aires por un lado y por el otro lado las provincias del interior. Especie de maniqueísmo que en cierto modo resucitaba la vieja antinomia, civilización y barbarie que propició Sarmiento. Bueno, esto que estoy leyendo acá es una especie de prólogo del libro. Te traje dos libros, El rescate y otros cuentos. Y bueno, Tres golpes de timbal, que está acá en la editorial Tierra del Sur. Yo, si no leíste nunca a Daniel Moyano, te recomiendo que empieces por los cuentos. No te metas con las novelas primero, porque son como... Primero, metete un poco en la prosa de él y un poco en su vida para poder, después poder entender las novelas, que son no pesadas, pero no son fáciles de leer. Incluso son muy musicales. O sea, hasta te diría que se los recomiendo a los músicos, especialmente a Tres golpes de timbal. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que también es re musical. El Trino al Diablo, especialmente. Bueno, qué sé yo. Quiero volver a nombrar esta novela Tres golpes de timbal. Cuando Daniel Moyano fue... agarró un laburito en Clarín, en realidad. Él vivía en La Rioja tranquilo, escribía y estudiaba. Solo como para sobrevivir, le tiraron como una corresponsalía de turismo de La Rioja. En ese momento le empezó a recorrer las provincias de La Rioja y se tiró hacia el oeste, hacia la cordillera chilena, 400 kilómetros de la capital de La Rioja, y conoció un pueblo que se llama Yagüe. No sé si usted ha escuchado hablar de Yagüe, que hace ya varios años, y a raíz de esta novela de Daniel Moyano, empezó a ocurrir una fiesta y un encuentro, que ya se convirtió como un encuentro onda San Antonio, onda el Tantanacuy acá en Luyaba. Algo así, un encuentro de músicos, artistas, especialmente titiriteros, teatreros. Ahora se han sumado escultores, pintores. ¿Cuándo bueno, es el encuentro? ¿Qué ocurre? Del 20 al 22 de enero. Mira. Es una fecha jodida, ¿no? Para ir a La Rioja, uh-huh. Pero bueno, bancatela, ¿viste? Bancatela. Si sí. Bueno, es así. Igual. Es así, ¿viste? Para ir a tomar fresco. Yagüe, al pueblo de Yagüe, la calle principal la cruza un antiguo río que se secó. ¿Por qué él rescató este pueblo? En la novela Tres golpes de timbal, él identifica a Yagüe con el nombre de Minas Altas. Y está contando previamente a toda la parte fantástica y artística que tiene este libro, con sus personajes y sus regionalismos. Es un pueblo que está a más de 3.000 metros, ¿no? Estamos hablando de un pueblo casi de precordillera. Estaba abajo, le venían avanzando no solamente la colonización, sino las minas. Permanentemente la dinamita y las humaredas y las explosiones era lo que rodeaba el pueblo. Entonces, después el pueblo prácticamente desaparece en la novela, ¿no? Intenta rescatar o recordar a todos los personajes que fueron pasando por ese pueblo y que fueron desapareciendo por distintas... razones. Hay una cosa muy interesante que pasa acá, ¿no? Y que ahora que estamos hablando del eclipse y del cielo, de cómo mirar el cielo. Hay un capítulo de este libro que se llama Los astrónomos muleros. Si yo le pregunto a usted quiénes son los tipos que más miran el cielo, en general, obviamente a la noche, ¿no? Para saber un poco de astronomía así como regional. Primero la gente que vive en el campo, ¿no? Porque no está rodeado de luces, no tiene que tener luces para mirar el cielo. Y después hay dos, que yo estaba pensando, sí, obviamente, la gente que vive en la cordillera está tan cerca del cielo y lo tienen ahí, que bueno, y no hay otra cosa que hacer, mirar el cielo es tu guía. Prácticamente, sí. Y después la gente del desierto, ¿no? Por ejemplo, los Tuareg seguían uh-huh. mucho por el desierto. Su ruta está marcada. Está marcada. Digo los Tuareg por decir alguno, sí, sí, sí. Otra gente que vive, que cruza el desierto guiándose por el cielo. Bueno, esta novela tiene mucho de eso, ¿no? Mucho del cielo. Y ¿qué más de esto? Nada, no quiero decir más nada. Quiero recomendar a Daniel Moyano, lean Daniel Moyano, empiecen por los cuentos, no se metan directamente con la novela porque capaz que por ahí lo rechazas. Quiero que escuchemos la prosa de Daniel Moyano. Hay una producción que hizo desde La Rioja. Esto está todo producido en La Rioja, ahí en el pueblo de Yagüe. El capítulo este, El discurso del astrónomo, que está leído por la voz de Raúl Mercado, riojano. Y después cierra este audio y este texto de Daniel Moyano, la música, una chacarera impresionante de Ramiro González. El tema se llama ¿Cuánto? Dale, Moni, si lo querés mandar. Y bueno, háganse moyanistas. ¿Sabés que de Daniel Moyano? Sí, sí, por favor. ¿Sabés que Dani justo nos manda un mensaje? Gustavo. Gustavo, sí. Dice, hola, me caí de culo el sábado con la reedición de Tres Golpes de Timbal en el puesto de Machete Ediciones y Tierra del Sur. Feliz de reencontrarme con ese librazo que estaba esperando hace rato porque no se consigue a precio digno. Genial. Gracias, editoras. Abrazos, Gus. Y dice, tremendo, Yagüe y el volcán del Incapillo. Una de las experiencias más fuertes que vivió mi cuerpo. Impresionante lugar. Ah, si estuviste ahí, bueno, loco, me pongo de pie. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Y otro mensajito más, Alfredo, que en realidad precedía este mensaje. Claro. Está filosofando con nosotros, justo que estábamos agitando. ¿No? Protestando, sí. Porque nadie escribe. Buen día. ¿No? Sí. ¿Nadie escribe? No. ¿Nadie tiene un comentario? ¿Nadie protesta por algo? ¿Nadie comparte una buena noticia? Un saludo, por lo menos. ¿No? ¿Será que están pensando en el eclipse? ¿Será que están pensando? ¿Será? ¿Será que están? ¿Será? ¿Será? Ningún nadie nada se llama este capítulo del programa, señores. Esa, ningún nadie nada. El discurso del astrónomo mulero. He recorrido estas regiones desde el mar hasta la selva, atravesando las montañas más altas del mundo. He observado a los animales con la misma atención que a las estrellas, vislumbrando la armonía desconocida que los une. El hombre no vive con arreglo a esas verdades puras porque sufre de un mal sueño. Anda como sonámbulo y la entorpece con pasos extraviados, perdido en una pesadilla que es el sostén del crimen. El poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre las estrellas y los animales y las plantas. Los que tienen el poder imponen esa ilusión matando, de otra manera no podrían conservarlo. Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegrías. Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa, con hechos que por eludir la sustancia del hombre son ficticios, especie de siembra destinada a la supervivencia de un oficio repugnante a la conciencia de la vida. A esas ficciones nosotros oponemos las palabras. Para mantenernos en el tiempo, hasta encontrar una instancia de descubrimiento de algo nuevo. A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera. Vamos a contar nuestra propia historia, donde la voz de un hombre o un vestido de novia que se lleva el viento valen más que las llamadas hazañas de los fuertes. O una canción que es el lenguaje incontaminado que usamos en estos pueblos perseguidos para poder comunicarnos sin peligro. Por si también lo ha olvidado, sepa que está acabando un siglo terrible. Hay hombres y armas que pueden destruirlo todo. Mientras aquí tratamos de reconstruir con palabras un pueblo que ni siquiera está en los mapas. Es necesario que para cuando esos asesinos acaben de abrirse paso, todos, hasta la última de las hormigas, estemos en palabras salvadoras. Palabras salvadoras. El tiempo que ellos han tardado en apropiarse del mundo nos ha permitido una demora que ha hecho posible hallazgos más vitales que nos permitirán subsistir en la libertad. En el fin de la ilusión del poder a ellos nos espera la tristeza, donde desaparecerán. La mecánica del mundo es para la alegría. Ellos nunca podrán modificar esa mecánica, ni con las manos, ni con el pensamiento. No podemos captar la congruencia universal, debido a que solamente vemos una cara del universo, del mismo modo que vemos solo una de la luna por cuestiones giratorias. Si pudiéramos imaginar al menos la otra cara de esa armazón celeste, desaparecería el crimen y entenderíamos a fondo la vida. A lo mejor estamos apenas en el comienzo de nuestro tiempo de hombres y nos falta recorrer un tramo más de la distancia para que en un punto de ese giro empiece otra era en armonía con lo viviente y lo no viviente, sin comernos los unos a los otros como los peces. Los asesinos desaparecerán por puras evidencias astronómicas. Discúlpenme si me puse solemne, pero creo que son cuestiones importantes. El poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre las estrellas y los animales y las plantas. Los que tienen el poder imponen esa ilusión matando, de otra manera no podrían conservarlo. Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegrías. Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa, con hechos que por eludir la sustancia del hombre son ficticios. Especie de siembra destinada a la supervivencia de un oficio repugnante a la conciencia de la vida. A esas ficciones nosotros oponemos las palabras para mantenernos en el tiempo hasta encontrar una instancia de descubrimiento de algo nuevo. A la mentira lujuriosa oponemos una pequeña vida verdadera. Cuánta madre desolada, cuánto niño sin futuro, cuánta preñez desahuciada. Cuánto robo sin frontera, cuánta muerte sin motivo, cuánto matones a sueldo, cuánto sueño fugitivo. Sin trabajo, cuánto hermano dolorido, cuánto presidente a dedo, cuánta espera sin sentido, cuánto vale este presente de cacerolas vacías, cuánto país tan agrario ha de sangrar todavía. Vamos a contar nuestra propia historia, donde la voz de un hombre o un vestido de novia que se lleva el viento valen más que las llamadas hazañas de los fuertes, o una canción que es el lenguaje incontaminado que usamos en estos pueblos perseguidos para poder comunicarnos sin peligro. Sin remedio, cuánto amor de compra y venta, cuánto trabajo mal pago, cuánta vejación sangrienta. sola, cuánta historia de la histeria, cuánto cereal que se escapa, cuánto dolor y miseria. Promesa incumplida, cuánto patrimonio en vano, cuánta cosecha perdida, cuánto vacío en las manos, cuánto vale este presente de cacerolas vacías, cuánto país tan agrario a desangrar todavía. Continuamos en La Crecida. Ahí estábamos escuchando la prosa de Daniel Moyano. Es el libro que trajimos hoy. Trajimos dos libros, El Rescate, Respito y otros cuentos. También hay una edición del Fondo de Cultura Económica del año 90, más o menos, de otra serie de cuentos de Daniel Moyano que son buenísimos. La verdad que los cuentos los recomiendo mucho, especialmente también para los jóvenes. Le podés leer vos, papá, a tus jóvenes, porque son cuentos... leí algo que a lo mejor por ahí yo cuando lo leí me parecía un poco exagerado, pero lo decía César Aira, se lo leí, que él tiene un diccionario de autores latinoamericanos y a Moyano lo catalogó entre Kafka y Pavese. Epa. Yo cuando leí eso dije, ah, este tipo me parece que está exagerado, pero la verdad que cuando leí a Moyano dije, sí, no está errado, porque Aira no te va a mandar fruta. En Aira creo que todavía se puede confiar. Entonces, El Rescate y otros cuentos, y por supuesto, la gran Tres Golpes de Timbal, que ya la podés conseguir, como dijo Gustavo, los sábados en el puesto de Editorial Tierra del Sur. ¿Sabés que me acordé hace exactamente casi un año, para el 9 de julio del año pasado, que acá a mi izquierda ahora está Pablo López, pero el año pasado estaba el señor Pelaccini. Sí. ¿Cómo se llama Pelaccini el nombre? Agustín Pelaccini. Pasa que está medio perdido y no está viniendo mucho, estamos olvidando el nombre. Claro, bueno, lo vamos a nombrar para que aparezca de nuevo. Estaba Agustín Pelaccini acá y era casi, sí, 9 de julio, yo traje el libro acá, el libro de Diego Tatián, que se llama Contra Córdoba. Historias de Córdoba muy increíbles, la verdad que muy interesante ese libro, porque son cosas casi insólitas, inéditas, que casi no se conocían. Me acuerdo que de ese libro elegí la historia del 9 de julio de 1976, el primer 9 de julio de la dictadura militar, que hizo Luciano Benjamín Menéndez, hizo una cosa increíble, que lo leí acá, la verdad que yo ya lo había leído, ya sabía la historia, pero le veía la cara a Pelaccini y no lo, y realmente estaba se salió del cuerpo, le vi que el alma se le salió así, porque decía, ¿cómo puede ser un tipo tan sádico, no? ¿Cómo puede haber un humano a ese nivel, no? Y después, bueno, descubrimos que el tipo no era humano realmente. Era así. Lo que hizo Menéndez ese 9 de julio de 1976 y que involucra a Daniel Moyano, lo recuerdo para el tipo que no escuchó, para no escuchar aquella columna, que deben ser muchos seguramente. Luciano Benjamín Menéndez armó un palco al frente en el barrio Jardín, en el hipódromo. Ahí está el hipódromo de Córdoba. Hay un descampado ahí, armó un palco ahí y sacó muchísimo de los presos, incluso gente que estaba en la Perla, en la D2, y los taparon, hacía mucho frío obviamente, y los taparon con lo que tenían, para ser público, no público, sino parte del palco, los pusieron atrás de él y del desfile militar. Bueno, eso contar eso ya se me vuelve a poner la piel de gallina. Y al frente de ese palco estaba la casa, exactamente al frente, estaba la casa donde vivió Daniel Moyano cuando estudió en Córdoba. Moyano ya se había exiliado porque, bueno, por suerte se pudo escapar. Y en esa casa hicieron un simulacro para mostrarle al público cordobés ahí presente que miraba e iba a los actos de los milicos. cómo se entraba en una casa de subversivos, cómo se reducía una casa de subversivos, cómo se aniquilaba toda una familia. Hicieron una muestra práctica ahí de cómo se hacía eso, ¿no? Y esa casa, se usó esa casa que en ese momento estaba vacía, ya la habían reventado, era la casa donde había vivido Daniel Moyano. Me acordé de esta historia porque, bueno, por Daniel Moyano, porque se viene el 9 de julio. Radio El Grito presenta. Saltando como el guasucho y alerta como el chacal, desconfiando hasta en la sombra, lo mejor que la guará. Es la vida triste, suerte, desde que tengo que huir, y ahora viene la creciente, oh destino, ya me morí. Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? Si es que no tiene en este mundo quien lo consuele en su penal. La crecida.